cansado de escribirte y casi desilusionado. Me dio un muchacho un recado que me mandaba un amigo, que tenía que hablar conmigo, que me habían desengañado, que tenía que hablar conmigo, que me habían desengañado. Que las promesas que me hicieron fueron de amores pasajeros, de pasatiempos y mentiras. Que aquellos tiempos se olvidaron, que ya por otros me dejaron, y aquellas cartas las rompía. Por la noticia me acerqué donde el amigo y no estaba bien convencido que esta razón fuera cierta. Y espero que no me mienta, porque me maté el martirio. Y espero que no me mienta, porque me maté el martirio. Y mi amigo fue tan sincero que por sus mejillas corrieron las lágrimas como en las mías. Me juro por